Qué grato es estar con ustedes, amables oyentes, en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo y nuestro mejor deseo, que el Señor le bendiga. Había líderes, Horacio, que mostraban un desprecio absoluto por Jesús, y griegos, como lo decíamos allí, que estaban buscándole para escucharle, para ver, para conocer su mensaje en realidad. ¿Qué diferencia? ¿Por qué se produjo esto? ¿Cómo lo hizo Jesús para quizás derribar algunas barreras que estaban obstaculizando que su mensaje llegara a esos corazones? Pero sabes, yo creo que estos prejuicios son la mejor arma que tiene Satanás para tratar de hacer inútil el mensaje de nuestro Señor. Y siempre va a haber gente que tenga prejuicios. Es una forma de rechazo al mensaje. Y eso sucede. Fíjate, ellos le tenían tanto odio a nuestro Señor Jesús, que así lo manifiesta ahí en San Juan capítulo 8, verso 48. Dice: respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Mira, era lo peor que podían decir. Los samaritanos eran tremendamente odiados. Tú eres samaritano, eres un ser despreciable. Pero no solamente eso, además tienes demonio. Y con eso trataron de dejarlo de lado, y también que su influencia se fuera al suelo, que nadie lo siguiera, porque ¿quién va a seguir a alguien que sea tan despreciable y que además tuviera demonio? Entonces, de esa manera, ellos estaban tratando de luchar contra quien traía la salvación, y la traía primeramente empezando por aquellos que lo estaban persiguiendo, aquellos que estaban tratando de hacerlo desaparecer. Tenían un deseo asesino contra nuestro Señor, claro, Jesucristo. Pero un poquito antes, en Juan 7:35, entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Imagínate, están tomando esta idea. Claro. O sea, que se... No tiene nada que hacer con nosotros. O sea, para nosotros está claro el Evangelio, está claro el Mesías. Cuando venga Él será muy diferente, será un rey poderoso, derribará a los enemigos. Pero el Evangelio de Cristo fue tan diferente, derribó las barreras, porque hemos visto cómo Jesús actuó en todos los niveles, y en todos los niveles encontró adeptos. Ahora uno puede decir: estos que eran los líderes lucharon contra Él, estos sacerdotes despreciaron al Hijo de Dios, efectivamente, pero no todos. ¿Tú recuerdas que en algún momento habíamos estudiado cómo algunos de los sacerdotes también creyeron y fueron discípulos de Jesús? Incluso se menciona algo de 5.000 por allí, que entre todos estaban siendo hijos de Dios. O sea, el Evangelio tocó, derribó barreras, y estos fueron de alguna manera sus discípulos, predicando a otras naciones, a otros pueblos y a todo el mundo, porque a donde iban, iban predicando el Evangelio. Y sabes tú que con una persona que predica el Evangelio, que lleva en sus venas la palabra de Dios, no puede ocultar este Evangelio. Se ven por los hechos, por las acciones, por la forma de hablar, por la forma de comportarse, ¿no es cierto?, de actuar frente a situaciones, se denota enseguida que es una persona distinta. Cuando lo entramparon a Jesús allí en Lucas 10:27, Él va a responder de una manera bien interesante, porque acuérdense que estamos hablando de este concepto de discipular a las naciones, y entonces, ¿cómo llegar a todas las naciones con el Evangelio, con la ley de Dios, con los mandamientos? Cuando Jesús habla aquí en en Lucas 10:27, porque le hacen una pregunta, ¿no es cierto?, haciendo: ¿qué cosa heredaré la vida eterna?, dice un maestro rico, ¿no es cierto? Aquí respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Nota que esto es una respuesta de las personas, ¿Y cómo Cristo de alguna manera hace este diálogo y le dice que bueno que respondiste súper bien? O sea, estás entendiendo el Evangelio. Entonces después viene la siguiente contrapregunta, respuesta. Entonces, pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Ahora, ¿te fijas cómo se está hilando fino en estos conceptos? Cristo le ha dicho, mira, estás obrando bien, tienes claro el concepto en tu mente. Ahora, ¿y quién es mi prójimo? Pero no era para saber más, sino era para entrampar a Jesús. Y Cristo allí le cuenta esa historia, ese relato, ¿no es cierto?, de un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. Qué triste condición. Ahí está el relato. Quizás ellos sabían lo que había acontecido, Cristo se lo está comentando, pero luego les dice, aconteció, primero, que descendió un sacerdote, dice, por aquel camino, y viéndolo pasó de largo. Quizás tenía deberes en el templo, no podía contaminarse, no podía tomar lo inmundo. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar, viéndolo y pasó también de largo. Y aquí viene nuevamente el relato de Jesús haciendo énfasis de este evangelio que está derribando barreras y está llegando a los lugares donde ellos creían que no estaba llegando el evangelio. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndolo fue movido a misericordia. ¿Quién lo movió a misericordia? El evangelio que llevaba en sus venas. Y quién sabe si este conocedor de... Este samaritano lo había conocido cuando Jesús estuvo en el pozo con la mujer. ¿Cómo no? Quizás el Evangelio había llegado a él en este concepto de un ser maravilloso como fue Jesús, que estuvo con ellos un tiempo, unos días, no sé, pero él movido a misericordia, le vendó las heridas, lo llevó y pagó incluso más allá de los momentos en que él estuvo allí en esa posada. Ahora, estos textos en realidad muestran que Jesús rompió barreras de una nación, de un pueblo, de una etnia, porque el evangelio y el discipulado debe llegar a todas las personas. Es un trabajo maravilloso que Jesús hizo también estando aquí en la tierra con las personas. Bueno, es interesante notar que él usó la historia verdadera de un samaritano para enseñar la gran lección espiritual acerca de lo que significa realmente cumplir la ley de Dios. Fíjate que los líderes religiosos, sin duda, limitados por su retórica comprensión de la ley levítica y la contaminación, habían pasado antes por alto al hombre herido. Este extranjero despreciado, un samaritano, había desafiado el prejuicio étnico y salvado la vida del extranjero. Con esto el Señor le estaba haciendo un reproche a aquellos que precisamente siempre estaban dispuestos a condenarlo. Ellos, los prejuicios no los dejaban actuar, desgraciadamente. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos de esto. No sea cosa que estemos cayendo en exactamente en lo mismo. Porque los prejuicios están presentes hoy en nuestra sociedad y puede que nosotros los tengamos. A veces ni siquiera nos damos cuenta, pero están allí y se manifiestan en el momento en que se trata de servir a alguien o de hacer algo por alguien. A veces pensamos que esa persona no merece por esto o lo otro. Pero recordemos el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, la enseñanza que nos dejó a través de todo esto. Entonces, tenemos que derribar esas barreras. Hay barreras étnicas, barreras de color de piel, en fin, hay muchas barreras que se ponen hoy día. Incluso están las barreras de los estratos sociales. Es condenable lo que un rico puede hacer en desmedro de un pobre, pero también es condenable el odio que siente un pobre por un rico. Entonces, ambas cosas el Señor no está de acuerdo. Este equilibrio en realidad lo pone Cristo en el corazón de las personas. No, si estamos sin Él, nosotros vamos a actuar desordenadamente, de una manera desequilibrada, por decirlo de una manera. Pero qué bueno que nos deja estas enseñanzas el Señor para que nosotros recapacitemos, derribemos esas barreras que están separándonos para que el Evangelio llegue a las personas, porque eso es lo que queremos. Nosotros no vamos a derribar barreras para ganar adeptos para mí. El enemigo pone esas barreras en nosotros. Hay una barrera que a veces es difícil derribar, es la barrera que surge por el asunto de la política. En política hay barreras infranqueables. Entonces, como cristianos, no podemos nosotros practicar esto mismo, tener esto o manifestar nuestra posición social, claro, ¿cierto? Tenemos que reservarnos eso. Y fíjate, esto está presente hasta en los deportes. Tú ves que en los deportes, cuando se encuentran dos barras enemigas, pelean a muerte. Entonces, todo esto hace que, si nosotros manifestamos algo así, esto dificulta que nosotros entreguemos el Evangelio. Y para nosotros es vital entregar el Evangelio, porque es un mandato del Señor. Es la razón que tenemos de vivir aquí en la tierra. Bueno, gracias, amables oyentes, por su compañía. Los invitamos a una nueva audición. Su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Piense la última vez que pudo ayudar a alguien con una necesidad y no lo hizo. ¿Qué justificación usó para no ayudar? Mirando ahora hacia atrás, ¿qué debería haber hecho en forma diferente? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.